Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezamos hoy con un éxito de 1986, uno de los primeros éxitos de Janet Jackson. Es la canción que le da nombre a su tercer álbum y es el álbum de hecho con el cual ella finalmente logra tener no solamente éxito, sino también un sonido completamente independiente al de su familia, al de sus hermanos. A ella le había costado encontrar una identidad musical, especialmente si se tiene en cuenta que pues ella viene de una familia donde todos prácticamente son cantantes, y finalmente lo encontró con este trabajo que fue producido por Jimmy Jam y Terry Lewis, que son los que logran independizar a Janet Jackson musicalmente. Y este disco salió en 1986, esta canción viene de ahí y es la que le da nombre al disco, Control. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar un hombre que nace un día como hoy en 1934, es decir, hoy cumple 88 años, este hombre que se hizo muy famoso en los 60 con su grupo The Four Seasons y con canciones como por ejemplo December 1963, Can't Take My Eyes Off You, y es el maravilloso Frankie Valli. En 1978 Frankie Valli cantó el tema principal de una película famosísima protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta, y esa es la canción que vamos a oír ahora, composición de Barry Gibb. Aquí está Frankie Valli con esto que es Grease. Thank you.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo una canción de 1993 por Sting, un tema de su álbum Ten Summoner's Tales, que se hizo muy famoso luego de que fuera incluido en la película de Luc Besson, The Professional, película protagonizada por Jean Reno y por Natalie Portman, muy joven, como de 10 años de edad de ella, y es la canción Shape of My Heart. Vamos ahora a continuar ahora con un grupo español, uno de los más importantes del pop español de todos los tiempos, Presuntos Implicados, llega ahora con una canción del 2001. Esto se llama Gente. what you say. And now it's too late to hold you, 'cause you've gone away, so far away. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un éxito de 1995, una canción que durante muchos años fue la canción que más tiempo permaneció en el primer lugar de los Hot 100 de Billboard, por Mariah Carey y Boyz II Men, One Sweet Day. Nos vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Maroon 5, de su álbum Songs About Jane del 2002. Aquí está Sunday Morning. Yeah. unpredictable. Your twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. El sabor de la noche. Estaban oyendo a Sir Elton John con uno de los temas más importantes de su carrera, el tema Candle in the Wind, del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973, una canción que fue compuesta por él con su compañero de toda la vida, Bernie Taupin, y originalmente la letra fue dedicada a la memoria de Marilyn Monroe. En 1997 se hizo una segunda versión que fue dedicada a la memoria de la princesa Diana de Gales, pero esta es la original. Candle in the Wind. Vamos ahora a celebrar otro cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1951, un hombre famoso por temas como por ejemplo Sailing de 1980 y esta canción de 1981. Christopher Cross hoy está cumpliendo 71 años. Vamos entonces a recordar uno de sus grandes éxitos, una canción que hizo parte de una película, de la película Arthur de 1981, compuesta por Burt Bacharach junto a Carol Bayer Sager, junto al mismo Christopher Cross y junto a Peter Allen. Canción ganadora del Oscar a la mejor canción original. Aquí está Arthur's Theme. Thank you. tiene el sabor de la noche. Not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. I wear you like a shroud. I know I'll make you proud. You've done your crying now. Not a visitor. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not a visitor. Not surprised, we're unashamed. Gonna have to change her name. They will know that we're the same. Not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. You're crying now. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción de una película, de la película Bridget Jones's Diary, por la que Renée Zellweger fue nominada a su primer Oscar en el 2001. El tema Not of This Earth por Robbie Williams. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una leyenda de la música que nace un día como hoy, en 1933, el padrino del soul, el incomparable James Brown. Uno de sus grandes éxitos va a sonar ahora, una de sus canciones inolvidables como I Got You, I Feel Good, Sex Machine, también Papa's Got a Brand New Bag. Esta es de 1976 y viene cargada de funk. Esto es Get Up Off of That Thing. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción de una película, número uno en los Hot 100 de Billboard, de la película Back to the Future, por Huey Lewis y su banda The News, The Power of Love. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otra canción de una película, una canción original de la película Casino Royale de 1967, en una versión maravillosa que hizo Sergio Mendes junto a Fergie en el álbum Encanto del 2008, composición de Burt Bacharach y Hal David, The Look of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Cause I know by the way he looks at me. Cause the look, our love is in your eyes. The look, your smile can't disguise. The look of love, you're saying much more than words could ever say. The passion, and we like to feel the fire. Dancing in Copacabana, God is burning with desire. Saint Tropez and then Ibiza, reserved to see by the pool. The intensity that we had is just between me and you. Cause the look, our love, isn't your eyes. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Yeah,